hicimos un acróstico con las palabras de Cristo. La primera, C, compromiso. La segunda, R, renovación, irnos renovando cada día. La tercera es inspiración, que nos inspiramos todos los días en su palabra. A veces son tantos nuestros afanes y que de todos modos ni terminamos de realizarlos, hermanos, y podemos irnos a los trabajos, a las escuelas, a hacer lo que nosotros nos corresponde hacer, muy arreglados por fuera, pero bien mechudos del espíritu, hermanos, bien mal en nuestro espíritu, porque no tomamos la inspiración de su palabra, la cual nos alienta a tener fe, ¿sí? Y luego vimos santidad, ¿verdad? Santidad. Y Dios nos invita a que vayamos a esa santidad cada día. Sin santidad, quiero decirles, nadie verá al Señor. Hicimos una encuesta donde veíamos que el 40% de mucha gente, el 20%, nada más tiene una religión, hermanos. Otro 30% no asiste a las iglesias. Otro 40 o 50% no diezma. Otro 60% no comparte con nadie la palabra. Otro 80%, hermanos, lo que escucha no lo pone por obra, ¿sí? Pero el 100% le preguntamos, ¿y qué creen? ¿Qué creen? ¿Que todos quieren ir al cielo? ¿No se les hace ilógico? Que no, que me enfade oír la palabra, ¿sí? Que me enfade orar, que me enfade leer, que no tenga tiempo para nada de eso, pero le preguntamos, nos preguntamos, ¿quieres ir al cielo? Sí, sí quiero ir al cielo. Pues, ¿qué vamos a hacer allá si no nos gusta lo que aquí? Allá no va a haber más que de eso. Allá no vamos a más que estar escuchando a Jesús día y noche. No vamos a estar más que alabándole día y noche. Si aquí una hora, 20 minutos, 40 minutos, se te hace cansado, ¿qué esperas ir a hacer allá? Donde allá va a ser por toda la eternidad. Así es que, hermanos, debemos de preparar nuestra vida verdaderamente hacia lo que queremos. La semana pasada iniciamos con tarea de vida, con la letra T. Tarea de vida donde Dios nos compartió su palabra a través de la regla de oro, ¿sí? ¿Y la regla de oro cuál es? ¿Sí? Haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. Es el hacer, es ir. El hacer el mal, hermanos, de veras, es bien fácil. Hacer mal es lo más fácil que se puede hacer. Párate afuera de cualquier lugar y empieza a decir una de blasfemias, todo se ve normal. ¿Qué te pueden decir? Este está loco. Pero normalmente las cosas que Dios, por eso nos hizo, nos diseñó, hermanos, para hacer las cosas bien. ¿Sí? Para hacer cosas bien, no nos diseñó para hacer cosas mal. Pero el pecado ha hecho en nuestras vidas el que nosotros hagamos lo contrario a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando nuestra vida, hermanos, está realmente comprometida con Dios, renovada en Él, inspirada en su palabra, santificándonos cada día y haciendo tarea de vida, otra manera va a ser nuestra manera de vivir. Y lo hemos estado diciendo. Y yo por eso en esta tarde dijimos un cierre de tarea de vida. Y no únicamente el que yo vaya y comparta con otra gente, como vimos la regla de oro, ¿verdad? Haz con otros como... con los hombres como quieras que hagan contigo. Y eso es algo real. La gente necesita del bien, hermanos, porque del mal ya se han multiplicado un montón, todo el montón que tenemos ahorita. Pero somos más, hermanos, los que deseamos, y como cristianos, hermanos, deseamos hacer el bien, ¿sí? Y a lo mejor nos podrán decir locos, oye, están locos ustedes, no van a poder cambiar el mundo, mira, Jesús no lo pudo cambiar. Qué aberración. Y qué tontería se puede pensar que Él es el poderoso, hermanos, y que lo puede hacer todo. Pero siempre hay que iniciar por alguien que sí lo quiere hacer, hermanos. Y yo creo que es la vida que nos corresponde hacer a nosotros. Y vimos esa parte de la regla de oro. Pero también vimos, hermanos, que cuando el del buen samaritano, que los tres tuvieron oportunidad de hacer tarea de vida con aquel hombre que encontraron tirado. golpeado. Los tres tuvieron la oportunidad de ser tarea de vida, de ir a ayudar al prójimo. ¿Y el prójimo cuál es? Mi próximo. ¿Sí? Dijimos hace 8 días, es mi próximo, el que está a mi lado. Y esa gente pasó, lo vio y se fue. Y pasó el sacerdote y pasó el levita y lo mismo hicieron. Hasta que no se conmovió aquel hombre y dijo, me necesita. Como un día, hermanos, vieron en nuestra vida la necesidad y nos compartieron. Si no, no estuviéramos aquí. Porque hubo alguien que se conmovió con misericordia. Y la con misericordia, hermanos, es con miseria. La miseria, el corazón, es una palabra compuesta, misericordia, de miseria, de cardio, del corazón. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, porque ve lo miserable que tenemos en nuestro corazón. Así es que en esta tarde, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Hoy sí vamos a tomar la parte del Santo Evangelio según San Marcos, ¿sí? Donde hoy, en esta hora, también Dios va a hablar directamente a lo que nosotros tenemos que hacer en tarea de vida. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Les parece bien? Vamos a dar inicio en esta hora. Ahí en Marcos, a ver qué parte de Marcos nos toca leer. No se acuerdan, mis adorados hermanos. Fíjense bien, renovándonos, comprometiéndonos, inspirándonos en su palabra, santificándonos. Marcos capítulo 12, del 1 al 17, ¿sí? Es la parte que hoy vamos a tomar en tarea de vida, ¿sí? Ya la tenemos, vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vamos a hacer ejercicio, no nos entumamos, porque hace frío ciertamente, pero ya creo que aquí en nuestro corazón, hermanos, está la llama del Espíritu Santo y es la que hace su obra perfecta en nosotros. Tomamos nuestra Biblia y podemos decir, ya tenemos nuestra declaración de fe, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, háblanos en esta hora, Señor. Tu palabra, Señor, haga el cometido sobre la vida de nosotros, Señor. Redarguye, Señor, y haz, Señor, tu obra perfecta y completa sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venga tu unción, Señor. Venga tu palabra, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo, todo distracción, Señor, todo aquello, Padre, que venga y nos distraiga en este momento, porque es el tiempo especial de tu palabra, Señor. Haz tu obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Ya identificados los cuatro propósitos de Dios, y ahora con este quinto, ¿verdad?, de tarea de vida, vamos a leer esta parte de la Escritura donde nos dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a sus labradores y se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a ese le hirieron en la cabeza y le afrentaron. Y envió a otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo, amado, por último, también lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y le prendieron, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros? ¿No habéis leído en esta escritura, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo? De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Y ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos. Y dejándole se fueron. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen con alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis? Traedme un denario para que lo vea. Y se lo trajeron, y él les dijo: ¿De quién es esta imagen que está en esta inscripción? Y le dijeron: Del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. ¡Qué tremenda palabra! Y a veces podemos decir, ¿qué tanto querrá decirnos Dios con esa viña, con esos labradores que se las prestó para que la trabajaran y para que pudieran cuidarla? Y él manda, el dueño de la viña manda a ver, para ver qué es lo que le van a dar. Y ellos, hermanos, empiezan a quererse apoderar de algo. Hoy vamos a hablar de algo, hermanos, que es bien importante. Estamos hablando de tarea de vida. La parábola aborda una circunstancia muy común en aquella época, hermanos. Los dueños ricos tenían la posibilidad de arrendar sus propiedades a los labradores que no tenían tierras. Al final de la cosecha, como se hace el día de hoy, los frutos eran repartidos entre los trabajadores y dueños, según hubieran convenido. ¿Y cuáles vamos a ver en esta enseñanza, hermanos? La vida no nos pertenece, ¿sí? Muchas veces, hermanos, creemos que con esta vida, hermanos, porque Dios nos la dio, ¿verdad?, podemos hacer de ella lo que nosotros querramos. Y esa viña, hermanos, está ahí, el Señor nos la ha prestado porque estamos con vida, porque tenemos un propósito de vida en el caminar, en el estar aquí. Pero algo, hermanos, que es bien importante y que no hemos considerado, ¿verdad?, es que esta vida Dios nos la ha prestado, hermanos. Y hemos sido tan mal ubicados en lo que se refiere a esto, ¿verdad? Hablábamos, las enfermedades, hermanos, se desarrollan en cualquier momento, ¿sí? Y nosotros lo acabamos de vivir como experiencia. En cualquier momento, hoy puedes estar bien y mañana ya no, o en un segundo, ¿sí? Hay gentes que están caminando bien y en un momento un infarto fulminante y se termina, ¿sí? Y me decía mi hijo José: me ven con mi botella de clorofila y me dicen: ¿qué tomas ahí? Y toda la semana él toma agua verde, ¿verdad? La clorofila. Y le dicen: oye, te ves muy bien. Y les decía a mi hijo, dice: mira, dice, aquí se puede ver bien, pero adentro, quién sabe lo que haya. Y a veces podemos ver bien a las personas y podemos pensar que no pasa nada, ¿sí? Pero a veces la vida nos cobra facturas, ¿sí? Hemos hablado mucho de las facturas. Hay quienes el cigarro daña los pulmones, ¿sí? Dios nos hizo un cuerpo perfecto, hermanos. ¿El alcohol daña? También. Y podemos decir, estas son cosas que se traen. ¿Las malas palabrotas dañan? Pero por supuesto, y hay quienes les da risa, fíjense. El saber, hermanos, que Dios nos hizo un lenguaje, pero precisamente un lenguaje en Él diferente, hermanos. Y ha querido Dios desde un principio, al darle los mandamientos, hermanos, fue una prevención para no pasar por momentos difíciles en nuestra vida. No matarás, hemos dicho. ¿Dónde van los que matan? Van a un lugar, hermanos. Tienen que ser castigados por lo que hicieron, ¿sí? Por los que roban, ¿a dónde van? Ah, pues no robarás. Aquellos que van y toman otra mujer que no es la suya, también vienen a ver situaciones difíciles de su vida, ¿sí? Y es una vida de la cual nos dio, pero nosotros tomamos la elección, ¿sí? Y en esta viña así está, ¿verdad? El Señor nos dio la vida, nos está dando la vida, la oportunidad de enmendar esa mala... Estaban con la enmienda de poder haber hecho lo que les correspondía con la finalidad con la que nos prestó la vida Dios, hermanos, ¿sí? Es con un motivo muy grande de poder cuidarla. Hay un canto que hace muchos años entonábamos, dice que la vida es una flor cultivada por Dios, ¿sí? Y dice ese canto... La vida es una flor cultivada por Dios, muy delicada. Cuídala con amor, la debes de cuidar con precaución, ¿sí? Porque si se marchita, esa preciosa flor nunca revive, no vivirá. No quiere Dios flores muertas en el jardín, hermanos, ¿sí? Porque Dios es un Dios de vida, hermanos. ¿Sí? Yo sé que Él determina nuestros tiempos, nuestros momentos y todo lo que puede determinar en nuestra vida. Pero lo que me corresponde saber a mí, que el dueño de la viña, del dueño de mi vida, le tengo que entregar buenos frutos, hermanos. ¿Sí? Esos buenos frutos, esa es una tarea de vida. A veces podemos ir a compartir con alguien, pero no podemos estar cuidando lo que a nosotros nos corresponde. ¿Sí? Y la vida no nos pertenece, somos administradores de algo que le pertenece a Dios, ¿sí? Nuestra vida en realidad no es nuestra. Ignorar esta verdad fundamental es lo que lleva a muchos seres humanos a existir superficialmente y sin propósitos eternos, ¿sí? Oh, pues mira, aquí está el infierno y aquí está la vida. ¿Cuántos hemos escuchado esa parte? No pasa nada. Mira, tú aquí venimos para que la disfrutemos en grande y nosotros, ahorita es el tiempo donde más accidentes hay por las alocadas de vida que se da la gente, hermanos. ¿Sale? No, pero no, el viernes, pues el viernes nos tocó llevar a Ale allá a su casita y nos fuimos por el Toyocan donde están todos los hoteles, ¿verdad? Y los dueños de las fábricas donde trabajan creen que el momento más especial y más que les pueden dar, yo digo que con todo ese dinero que pagan por hacer un convivio, que es más bien un convevio, ¿verdad? Donde están, salen y cuántos accidentes no terminan, hermanos, en esos momentos. ¿Cuánta gente? El año pasado que íbamos, creo, a la casa de mi hijo José, en la noche, ¿qué fue el? ¿Qué pasamos allá, el 31? O no, hace un año no. A la casa de César. Y al irnos aquí en la avenida Comonfort, hermanos, a alguien que habían atropellado. Porque ya iba bajo sus copas. Y mucha gente sale de los convevios estos que les digo, ¿verdad? Que porque qué convivir, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, los patrones hacen y dicen, es que esto es una fiesta. Sobre de esto vamos a ir. ¿Sí? Ahorita nosotros vamos a tener una convivencia y vamos a comer y vamos a participar de muchas cosas, ¿verdad? Vamos a convivir como hermanos, pero de aquí no vamos a salir rebotándonos, hermanos. De aquí no nos vamos a salir botándonos, ¿verdad? De aquí no vamos a estar hablando malas palabras ni criticando a nadie. Porque ahí en esas reuniones eso es lo que se estila, hermanos. Y ese es el estilo de vida. E ignoramos que la vida la tenemos prestada solo por parte de Dios, hermanos, y Él quiere ver un fruto en cada uno de nosotros. Tener una religión, hermanos, no te va a salvar, ¿sí? Porque la religión no salva, ¿sí? El que tú vengas a la iglesia cada 8 días no salva, hermanos, y puedas decir, ya ven, por eso no vengo, porque como eso no salva, yo no vengo, no estoy comprometido, pero está cerrando el camino, hermanos. Totalmente diferente, ¿sí? La viña de la parábola representa nuestra vida, y la cerca y el lagar y la torre, las un y mil bendiciones que Dios nos ha dado como preparación para lograr el éxito. Nada de eso nos pertenece. Lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos es propiedad de Él. Tenemos un membrete los que venimos y tenemos un sello, decíamos el viernes. ¿Sí? Sí, y mal puesta, pues, si ustedes quieren. A las reses les ponen un sello que es imborrable, hermanos. ¿Sí? Y aquí nosotros, los que hemos venido a Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo, que también es imborrable. Pero ¿qué está haciendo el Señor en nuestra vida? El Señor no ha hecho más que en esta viña, esa cerca y el lagar y la torre, es la una y mil bendiciones que Dios nos ha dado como preparación para lograr el éxito, ¿sí? Nada de eso nos pertenece. El éxito, hermanos, que tú puedas desarrollar en tu vida, este no te va a llevar ni te lo vas a cargar el día que te mueras, ¿sí? Eso no te, ni el buen trabajo que llegues a obtener, ni ese, no lo puedes empaquetar ni llevar allá, porque allá está todo incluido, hermanos. Allá no vas a tener que hacer nada, ni vas a volver a llorar, ni vas a volver a tener dolor, ni vas a volver a tener enfermedad, porque allá, hermanos, ya está todo pagado. Y aquí el Señor también ya lo pagó. Pero ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Ok? La vida nos es prestada para cumplir una misión. Y en esta vida, hermanos, podemos hacer o deshacer, ¿sí? El dueño, Dios, espera algo de nosotros. Somos una inversión de su gracia y Él espera ver frutos. ¿Qué esperamos, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos? Que se desarrollen. Ahorita decía Mónica, pues ahí para que pueda aprender el inglés, mamá, no sabes, porque veía el jueves que fuimos al festival y veía la escuela bonita, esta gente pues tiene mucho dinero, pues sí, lo que se puede hacer con el dinero pues es eso, ¿verdad? Hermosear lugares, ¿verdad? Y le decía yo, hija, le digo, de veras que es una grande bendición que tu hija esté cursando en una escuela tan bonita. Y le digo, pero indudablemente que gracias a Dios por todo su amor y por toda su misericordia. Todos nosotros, ¿cuántos de nosotros estuvimos en escuela de gobierno, hermanos? Todos. Pues yo también. ¿Todos son nice? Aquí no, ¿verdad? ¿Tú estuviste en escuela de gobierno o estuviste en una popis? No, ¿verdad? Sin embargo, cuando vas a aprender, aprendes, ¿no? ¿O no? Aquí tenemos ya una... ¿Qué eres, Anayeli? Pasante en licenciada de educación. ¿Tenemos ahí una química? Pasante. Tenemos por allá una nutrióloga que... es nuestra hermana Calorías, que ya está ahí echándole ganas. Ella todavía no acaba. Todavía no acaba, pero le está haciendo la lucha, ¿verdad? Y a la otros, ¿estás en la prepa, Estrella? ¿Sí? Abril también está en la prepa. Betsa, ¿administración de empresas o contador? Contador público, también pasante, ¿verdad? ¿Tú, Euneidy? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta el trabajo, dice el Euneidy, ¿no? ¿Terminaste, es que la secundaria, la prepa? El Cebetis. Hasta ahí, y vino y se casó, ¿verdad? Se casó. ¿Tú, terminaste la prepa? No, la secundaria. La secundaria. Tú, Norma, sí terminaste la prepa. Y se preparó y dijo, en lugar de decir, me giro con la universidad, se giro con el niño, ¿verdad? Se giro para tener un niño. Y cada uno, Toño, ingeniero en sistemas, Rebeca, licenciada en informática administrativa, José, no porque hagamos el renombre, pero a lo que voy es a lo que han tenido carrera, que se han esforzado por tener una carrera. Y una de las cosas que ahorita que estamos viendo que Dios en su infinita misericordia quiere ver buenos frutos, y cuando nosotros como padres decimos que nuestros hijos se preparen, que sean mejor que nosotros, ¿sí? Y vemos ahí que entonces cada uno de nosotros hemos hecho un esfuerzo porque ellos obtengan a nuestras posibilidades lo mejor. Dios, en su máxima potencia y poder, hermanos, Él quiere lo mejor para nosotros y quiere ver de nosotros un buen fruto. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que él quiere. Él viendo una creación, hermanos, tan hermosa, culminándola con el hombre como la cereza del pastel, hermanos, y corrompido hasta los tuétanos, nos gustaría o nos gusta ver, porque tenemos hijos de todos, ¿verdad? Yo les digo a los que son de veras terribles, yo no les digo hijos, yo les digo son unos hijos, ¿sí? Son unos verdaderamente hijos, porque cómo nos dan dolores de cabeza, ¿sí? Pero quisiéramos que ellos también pudieran entender el idioma de lo mejor. Ojalá y nosotros podamos entender el idioma de lo mejor, de lo que Dios quiere para con nosotros, hermanos. Que Él venga y tenga y tengamos frutos, ¿sí? Hemos recibido la viña de nuestra vida con todos los dones que la rodean y necesitamos entregar cuentas al dueño de todo. ¿Cómo ha sido nuestra vida? No, hombre, pues mira, así, así y así. Y es un recuento ahorita, hermanos, de los hechos, de lo que hemos hecho, o para bien o para mal, ¿sí? La vida es una gran oportunidad para relacionarnos con Dios, hermanos. Los hijos no llegan, hermanos, para relacionarse con otra gente. Somos creación de Dios y nosotros ¿con quién nos vamos a relacionar? Con Dios. Hemos dicho que como familia, ¿quién es la que saca? ¿A quién le salen a decir cuando alguien está enfermo en el hospital? A ver, don Pancho, el carnicero, venga para acá, ¿cree que le podamos dar la firma para que la puedan operar? ¡No! ¿A quién salen y buscan? A la familia. No van y buscan al panadero ni al carnicero, aunque tenga esa profesión, ¿verdad? No lo van y lo buscan. Ellos buscan a los padres. Y los únicos, hermanos, responsables de ellos, ¿quiénes somos? Los padres. Oye, que necesito esto, papá, que necesito esto, mamá, que necesito esto. Y si está a nuestro alcance poderlo hacer, ¿de quiénes van a poder tomarlo? Nosotros, ¿a quién recurrimos si somos de Él? Al Padre. ¿Sí? Pero cuán difícil a veces en nuestra vida es relacionarnos con Él. ¿Sí? Y creemos que nosotros lo podemos hacer todo. A veces un trabajo nos hace ser lo máximo, o creemos que somos lo máximo, ¿sí? Pero la vida es una gran oportunidad para relacionarnos con Dios. Los siervos de la parábola representan a los profetas, los maestros, los pastores y muchos métodos que Dios usa para llamarnos. La historia dice que a unos mataron y a otros regresaron golpeados. Esta representa la equivocada idea de los seres humanos de creernos dueño de lo que le pertenece a Dios. Nuestra orgullosa actitud y la violencia con la que nos rebelamos contra Él, queriendo hacer de su viña nuestra vida, la que no es correcto. ¿Sí? Nosotros queremos hacer de esa viña, ¿y eso qué fue lo que hicieron estos labradores, hermano? Hacer de la viña como si fuera de ellos. Y no tener oportunidad de que llegaran y le decían el dueño, pues voy a ir a ver qué han recogido para que pueda yo ser partícipe de ellos. ¿Qué ha recogido de ti? ¿Qué ha recogido de mí? El Señor, a lo largo de este año, ¿qué ha recogido? Hoy es el momento de la cosecha. ¿Qué ha recogido el Señor? ¿O qué quiere recoger de nosotros, hermanos? Nuestra orgullosa actitud y violencia con la que nos rebelamos contra Él, queriendo hacer de su viña nuestra vida, lo que no es correcto. Es una tragedia que dejemos pasar muchas oportunidades que Dios nos da para que nos relacionemos con Él, para que le entreguemos los frutos y para que le glorifiquemos al reconocerlo el dueño de esa viña, hermanos. Yo creo que en este tiempo en la que nosotros podemos reflexionar y poder decir, y hay muchos que les vale gorro, pues ya estás en esto, ¿no? Como los jóvenes que dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Pues total, mira, te van a regañar, nos van a decir, pero total, mejor pedimos perdón, pero ni un perdón genuino, porque ya va con alevosía y ventaja, ¿sí o no? Cuando se piensa de esa manera, estarán bien dirigidas por Dios cuando queremos hacer algo que no es lo correcto, hermanos. y tenemos la gran oportunidad de tener una comunión con Dios. La vida es gracia que podemos recibir, hermanos. Y la verdad, la gracia de Dios es eso, un regalo. Es el mejor regalo que nosotros hemos podido tener, la gracia de Dios. La parábola también nos habla de Dios, quien nos representa en el nombre del que plantó la viña, el dueño. Nos dice que es bueno, que confía en los seres humanos, que es paciente, que está dispuesto a perdonar y a dar nuevas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades dio, hermano, cuando fueron a ir a recoger el fruto? Mandó a uno, mandó a otro, hasta que no mandó al hijo, al amado de él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Aquí está. Uy, no, espérate, porque ahí viene el mero mero. A ese, matémoslo. ¿Y qué fue lo que hicimos los seres humanos con Jesús, hermanos? Lo matamos. Él dio su vida por nosotros. Y los mismos seres humanos, el creador del ser humano, hermanos, fue el que originó que se muriera. El que dio origen a través de la muerte, aunque ya estaba escrito, ¿sí? Dar nuevas oportunidades hasta mandar a su propio hijo con tal de mantener el pacto con nosotros. Los religiosos y líderes de aquel tiempo entendieron a la perfección la parábola y se identificaron con los labradores malvados. Peor aún, tal y como la parábola lo decía, querían prenderle para destruirle. Solo su cobarde actitud ante el pueblo les impidió hacerlo. ¿Cuánta gracia hay derramada en el Señor? El Señor sabía exactamente los planes de aquellos que le odiaban y sin embargo ahí estaba enseñándoles la verdad. Tenemos que reconocer que por causa de la gracia de Dios, encontrarse con Dios y experimentar la salvación no es tan difícil. Si alguien se condena, seguramente es porque ha hecho un gran esfuerzo por rechazar la gracia de Dios. Si alguien, hermanos, ha hecho un gran esfuerzo, ¿sí? Y seguramente, ¿verdad? Ha de rechazar la gracia de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, no rechaza a Dios? Ay, es que tienes otra religión. No, es que mira, yo con ustedes no me meto. Yo me gusta irlos a visitar. Son muy buenas personas. Pero de ahí, de otra cosa no puede ser más. La vida es algo que debemos entregar en el lugar correcto, hermanos. Después de oír la parábola, se molestaron tanto que buscaron de manera de prenderle y comisionaron a los herodianos y a los fariseos para que le interrogaran con una pregunta tramposa. Es interesante ver a las diferentes sectas del judaísmo que se odian. Pero ¿saben a veces qué hacen las gentes que se odian? A veces se unen para hacer mal. ¿No se han fijado en eso? La gente a veces se une para hacer mal. Y los herodianos y los judíos dijeron, vamos a juntarnos y vamos a ponerle un 4 ahorita a Jesús, que nos diga acerca de la moneda que les enseñaron. A ver esa moneda, ¿con qué está acuñada? Les dijo, Señor, tráeme una moneda. Oye, Señor, porque los herodianos estaban a favor de que se pagaran los impuestos. Los judíos no, porque se sentían mucho y decían, ¿por qué vamos a pagar impuestos? Y a veces nosotros, como seres humanos, también decimos, el gobierno se está hinchando de dinero y nosotros no queremos pagar impuestos, pero son cosas que se tienen que hacer. Y les dijo Jesús, a ver, tráeme la moneda. Yo nunca había entendido el trasfondo de esto, hermanos. Y le llevan la moneda. Y le dicen, ¿quién está aquí? Pues la imagen del César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo no entendía el por qué. Bueno, al César lo que es del César paga los impuestos y a Dios lo que es de Dios. Y cuando empecé a estar leyendo esto, hermanos, dad al César lo que es del César y a Dios tu vida que es de Dios. ¿Sí? A él, nosotros, o sea, pagamos unos impuestos aquí. En una efigie, hermanos, aquí en nuestras monedas o en nuestros billetes, viene un personaje por el cual se acuña. Nosotros estamos acuñados por la parte de Dios. Eso es, él es el que ha acuñado nuestras vidas. Y a él le pertenecemos, hermanos. No es de nuestra propiedad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no sé si me he dado a explicar, hermanos. Yo espero que hayamos podido entender que nuestra vida no nos pertenece, hermanos. Que la vida le pertenece a Dios. Que así como nuestras monedas, para que puedan correr y se puedan pagar y pagar impuestos, hermanos, tienen una efigie o una acuñadas por algo. Puede ser nuestra águila, puede ser personajes de la historia, pero aquí los personajes de nosotros, hermanos, estamos acuñados por parte de Dios. Y dad al César lo que es del César, y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y nosotros le pertenecemos a Él, porque Él nos hizo, hermanos, y a Él le pertenecemos. Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Y yo creo que en este año, en este cierre, en el cual nosotros podemos decir, Señor, muchas gracias por lo que hemos vivido, por las cosas que han sido, y a lo mejor mi vida no ha sido tan consagrada como para poderte dar, porque tú eres el dueño de mi vida, Señor. Quizás la he manejado mal, y he querido decir que yo la voy a hacer de una manera que no ha sido la conveniente conforme a los lineamientos de Dios. Espero, hermanos, que hayas puesto mucha atención en esta tarde, hermanos, ¿sí? Que hayamos puesto mucha atención hacia lo que Dios nos está hablando. Dios es un Dios de oportunidades, hermanos, y Dios nos está dando la hermosa oportunidad de reconocer que separados de Él nada podemos hacer, que a Él le pertenecemos, que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, pero que necesitamos, hermanos, dar fruto, porque Él viene por fruto. ¿Qué le pasó a la higuera, hermanos? Cuando fue y buscó fruto, no encontró fruto. ¿Y qué le dijo? La maldijo, que nunca más volvería a dar fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó, hermanos. Se secó esa higuera. En nuestra vida, hermanos, tiene que haber mucho fruto, porque estamos pegados a Él, y en Él podemos tener y dar mucho fruto. ¿Sí? ¿Qué nos dice Génesis 1:26? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Génesis 1:26. ¿Qué dice? Con voz fuerte, por favor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De quién somos? Somos imagen de Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Él nos hizo. No creas que porque tú te casaste y te hiciste un matrimonio y tuviste relaciones sexuales y estamos aquí, les pertenecemos a nuestros padres, ¿sí? Ciertamente estamos prestados con ellos, pero a quien les pertenecemos, ¿quién fue el que hizo al primer hombre? Y que de ahí vino toda la creación de todos los hombres, hermanos. Dios, hermanos. Amén. Digámoslo de esta manera: manejemos el dinero en el ámbito del dinero y la vida del hombre en el ámbito de Dios, quien es el dueño. Él nos dio la vida para permitirnos la gloriosa posibilidad de hacer algo en ella. Tiene que ver con la tarea de vida, ¿sí? Y esto, la T nos dice, Cristo, que lo hagamos, hermanos, como tarea de vida. Yo creo que en esta tarde hemos agradecido mucho a Dios por todo lo que hace, pero agradece mucho por lo que Dios y porque tú le perteneces, y que Dios pueda encontrar fruto y fruto en abundancia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos en esta hora también a tomar Santa Cena. Es necesario que cada día que nace consideremos con seriedad qué vamos a hacer de bien para nosotros y para los demás. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a participar de Santa Cena, hermanos. Yo sé que en Cristo no debe de haber ni odio, ni rencor, ¿verdad? Porque nos vamos ahí al libro de Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Primera de Corintios, ahí en Primera de ya tengo este. Sí, gracias. Capítulo 11, verso 17. ¿Ya tenemos ahí nuestras Biblias? Dejamos de tarea en esta semana, hermanos, poder compartir con alguien y poder ayudar a alguien a través de lo que vimos de tarea de vida hace 8 días. Yo creo que en esta hora, yo creo que aquí como iglesia, que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, hermanos, pues Dios nos limpia de todo pecado y de toda transgresión, pero no podemos, hermanos, continuar en nuestros corazones con esa que no es tarea de vida, hermanos, el de poder amar aún a los que no nos aman, hermanos, perdonar aún a los que nos han hecho tanto daño, ¿sí? Y esa es la parte de participar del cuerpo de Cristo. Dice ahí, versículo 17 de Primera de Corintios 11, pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Les estaba amonestando precisamente a los corintios, ¿no? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. Los seres humanos somos bien complejos, hermanos, y bien conflictivos. Y a veces si no me saludaron, ya con eso agarro y arraigo, destrozo, hermanos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia y en el amor que aprendimos ahora en lo de los matrimonios, hermanos, el amor de Dios tiene que ir sobreabundar sobre nuestras vidas, hermanos. Amar al que no nos ama es bien difícil, pero es tarea de vida, hermanos, ¿sí? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O no menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque por lo que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo, con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Lo demás, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Pero hermanos, hoy tenemos la gran oportunidad. En Dios tenemos la oportunidad de reflexionar, hermanos, de saber que nuestro corazón tiene que estar limpio y tomar dignamente, ¿sí?, la sangre que es representada por el jugo de uva y su cuerpo que es representado por ese pedazo de tortilla, hermanos. Y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que en esta hora, hermanos, hacemos una oración y quitemos todo lo que no sea de Él. Es un Dios de oportunidades y hoy está dándonos la oportunidad en esta tarde, hermanos, de reflexionar, de poder dar mejor tarea de vida. Él es el que nos acuñó, Él es el que le pertenecemos y por lo tanto tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Padre, te adoramos, Señor, en esta hora y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos perdón, Dios, porque nuestra vida, Señor, se desliza a veces de manera no correcta hacia ante ti, Señor. Reconocemos que te pertenecemos, mi Dios, que tú pagaste un precio por nuestra vida, Señor, y que cada día, mi Dios, tenemos que dar cuentas de lo que nuestra vida, Señor, se está dando, Padre. Por lo tanto, en esta hora, Señor, que vamos a ser partícipes del haciendo una mención de recordatorio, Señor, de tu muerte, que por tu sangre, Señor, y por tu cuerpo, mi Dios, y esto anunciaremos hasta que tú vengas y lo estaremos recordando, Señor. Pero mantén a la iglesia, manténnos preparados, Señor, limpios, Señor, sin mancha. Y si alguno hubiere pecado, dice tu palabra, abogado tenemos a Jesucristo. Por lo tanto, perdónanos, Señor, y haz que esto, Señor, que vamos a hacer en memoria de ti, sea algo digno, Señor, y representativo de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice la postura, Señor, que en cada día, Señor, debemos de tomar como hechura tuya, Señor. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro. Así que coméis o bebéis y hacéis estas cosas, hacedlo como para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomemos esta copa que representa la sangre de Cristo. Amén. Y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan, lo comemos y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por ello, Padre. En el nombre de Jesús bendice este pan, Señor, que es un algo representativo, Señor, como tu cuerpo, Padre. Bendito y alabado seas desde ahora y para siempre, Señor. Comamos, hermano. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia, Señor. Gracias por hacernos partícipes y hacer este recordatorio, Señor, de tu muerte, Señor, de tu resurrección, Padre, que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, que has pagado un precio, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, que en este día, Señor, hoy cerramos este año 2011, Padre. Yo sé que mis hermanos estarán compartiendo con sus familias los próximos dos domingos, Dios. Pero sí te pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, que nos guardes, Señor, de la levadura, Señor, del mundo, que no nos permita, Señor, hacer cosas que no te agradan, Dios. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para servirte. Porque como decimos en nuestra confesión, Señor, de tu palabra, Padre, que nunca, nunca más volveremos a ser igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos damos un abrazo. Le agradecemos a Dios por todo lo bueno y por maravilloso que Él es. Que nos guardemos, hermanos, bien apreciados delante de Él. Dios les bendiga, hermanos. Muchas felicidades. Gracias.